Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto. Están buscando que les monte una dictadura como Castro y no dejar el rastro. Mientras la salud me acompañe, mi virtud mental contra este género irreal se ensaña. Y no se extraña que salgan ejércitos contra mi éxito para buscar frenar el mar de mal que hay en mi léxico. Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo. Lo siento mucho, amigo, pero mientras esté vivo les digo que ni con santos podrán cuando pierdo los estribos. Estoy perdido, mi cerebrito está muy retorcido. No hay equivocaciones cuando entrompo en mis canciones. Como un trompo danza en mi mano expansa, hermanos, reaccionen. Consumo pistas como un cigarro en mis fauces. No respondo por traumas que causen tanto rap de un cáncer, parce. Tú sabes quién soy, sí, pero no me conoces. Don't have any choice contra este que rima como los dioses Tyron José. No, José, ¿cómo coño escribes tanto? Y nah, deja el espanto que solo estoy calentando. No pararé hasta que usted se choque con la pared. Lo haré y que se sienta como un puré. Miré, piré y olvídese de ese poquitico de fe que tienes de creer que va a poder contra el que toma y siempre tiene sed. Escríbase algo que valga la pena, diablo. Hablo de algo que provoque escucharlo, cargo tanta rabia que me dice en el rabio. Ay Dios, como cuando ella pone mis labios. Sus pezones así muchos sienten cuando les canto. Es algo delicioso como el ron más amargo. ¡Mua! No me canso de pisotearte la cara. Sé que te arrecha, ve como te aplasto sin poder hacer nada. Es un susurro zumbando que no te deja dormir. Y cuando vas a salir está sonando el tema que te emburro. No sé qué van a hacer para parar esta plaga. Tendrán que prohibir el internet en toda América para ver si así no salen las rimas. Que ustedes saben que en estos momentos están oyendo hasta los hijos Chávez. Yo soy el Chamo González, búsqueme en Ares. Somos underground como en todos los barrios de Petare. Mariara, Los Hornos, La Carrizalera, hasta el Valle. Y un millón de zonas under donde se bate el casabe, ¿sabes? Muchos dicen que estoy loco y tal vez un poco. A veces pienso tengo un mecanismo inmenso dentro del coco. La doctora dice que me deben medicar, pero ¿sabes qué? En el fondo me fascina odiar, es tan brutal. Algo natural de mis cromosomas, un tairito y un cancerbero matándose en mis neuronas. Como tú vas a compararme con un idiota si se nota que tú no eres más que la copia, una copia. Soy el cantan, ustedes no están tan conscientes que no hay más man que suene tan excelente como van a decir que no. Soy la muerte, si cabe que canto le clavo un dardo justo en la mente. Ahora la moda es decir que no son moda, todos con la misma coba, más bruja que las de las escobas, como las odas de Neruda, como tabacos de Cuba. Especial es mi rap como una supernova. No joda, rapeando estoy desde los 11, cuando se escuchaba más la corte imperial que Beyoncé. Y entonces, ¿cómo pretenden meterme gato por liebre, por casa pesebre, piojo por liendre, los pesco siempre? Hombre, diré hip hop, es lo que hago. Baila mis neuronas tal cual como en las discos tu rabo. Soy clásico como el Chavo del 8, comparado contigo soy yo. La he paqueado peleando contra un mocho, coño. Escribo ya por vacilón, o en seriedad, con ron o en sobriedad. Soy un hijo de puta en esta mierda del rap. Quien no me ha visto subestima. Típico de los que creen que mientras más cara el culo más tiene rima. Pero mira, se volteó la tortilla, niña pilla. Yo en mi silla, relajado, sentado, cruzando las rodillas, maquinando. Mientras muchos están faranduleando, yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlos. Me temo que a veces me canso de ser bueno, como cuando no quieres besar sino acabar en los senos. Algo así más o menos, tal vez un poco más obsceno cuando se trata de un lápiz y un papel y un lapicero. Cancerbero, te estás puteando, ya suenas a diario como si yo pagara payola pa' sonar en tu barrio. Tú eres bruto, no ves que estoy viendo crecer los frutos. Si tu carrera tuviese cara, juro que le escupo. Me siento ya como un clavel en el pantano. Por ahora a mí el tiempo dirá quién son hermanos. Y si no hay tranquilazo, me iré como vine al mundo solitario, como un perro aullando a lo profundo. Dile a tu padre que no puedes parar de escucharme, que de hip hop tienes hambre como vampiro por sangre. Dile a tus hijos que dejen de analizarme o pueden terminar con el cerebro volteado por mi madre. Yo no tengo miedo de decir lo que quiero, y acá si no arreglo los temas me gusta que suenen feo, distorsionado como cuando veo un mamagüevo que sé que me envidia y cree que Tyron se chupa el dedo, becerro. A otro perro con ese hueso te suena espeso, pa' que vacilen hasta los presos. Dejes eso de subestimar, güey, que por eso a Goliat le lanzaron piedra donde nadie pone yeso. Yo te juro por todo que quería hacer un coro, pero te aseguro que aquí no hace falta nada. Vito me dijo, mijo, no le metas arreglito. Yo le pregunté por qué aquí no hace falta nada. ¿Qué tú más tú quieres, hermano? Oh, oh. Para que me suban las manos. Yo no pido petróleo, solo digo lo que es obvio. Tiene amor y odio, ya. Yeah. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les mete. Aquí no hace falta nada. Más volumen puede ser. Quienes me odian, cuídense. Ya a veces les mete. Aquí no hace falta nada.